vida solo es con vos, pasa el tiempo y más. Nos une esta pasión. El nuevo disco de Tren Fantasma. El pez por la boca muere, pero nosotros revivimos siempre por la boca. Por la boca del rock nacional. Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. ¡Hey, compadre! Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que... no saben nada. Escuchá lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escuchá lo que te digo. Y sacá tus propias conclusiones. Por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si... Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Escuchá lo que te digo, programa número 46. Se acercan los 50 programas, Nicolás Salvarez. Sí, ¿se acerca la fiesta o...? ¿Se acerca la fiesta? No sé. Y a este ritmo, y en este desierto que se ha convertido este estudio, gracias a Dios, ha vuelto nuestro amigo, nuestro operador técnico, el pelado, Joe Satriani. Para nosotros, Joe Satriani. Se lo extrañó, Se lo extrañó. Anduvo de vacaciones. Vi que viniste con un bolso, eso es muy de hippie, recorrida de Latinoamérica. Está quemadito, ¿eh? ¿No? ¿Al sur? Norte. ¿Norte argentino? ¿En qué lugar más precisamente? Salta, Jujuy. Salta. Varios pueblitos. Salta, Jujuy. Sí. Lindo, ¿no? Increíble. Ese es el que me queda, ¿eh? Me parece que este verano me voy a... ¿Fue solo o acompañado? No, fui con un amigo. Primo. Amigo, primo. Las de señoritas salteñas, jujeñas, que la habrán pasado bien en manos de nuestro operador técnico. Bueno, Nicolás Alvareza, como bien le decía, aquí está a mi lado Mauro Sigliani, quien les habla hoy sin la compañía de nuestros habituales componentes de este programa. Sí. Javier Ignacio Miraglia, alias el chino o el japonés, el oriental, que sí. No ha venido. No, y Claudio tampoco, le mando un saludo, el pampiano, un abrazo. Tampoco. Sí, y Pepo Maris. Villa, nuestro aportante fantasma. Que y Mario está saludos. Llegando. Y nuestra productora, Mariana Califra, que está llegando. Tenemos de todo en este programa número 46, pero antes que arrancar, ¿te parece, Nico, si le contamos a la gente cómo puede hacer para comunicarse con nosotros? Si llamen al 4954-3607 o mensajes de texto al 1557-652768, tenemos Facebook. Sí, ya nos pueden encontrar en el Facebook. Escuchá lo que te digo, ingresen ahí y tienen videos, notas, pueden subir lo que quieran. Sí, pueden dejar comentarios. De hecho, le mandamos un saludo grande a Javier Páez. Javier Páez, sí. ¿No? Que nos dejó un mensaje en nuestro Facebook, también en nuestro blog. Sí, y con respecto al blog, las personas que quieran, o sea, está todo bien, está buenísimo que la gente comente y todo, pero no pongan anónimo, o sea... Es la parte que nos pongan indica. El nombre, aunque sea Martín, dijo esto. Exacto, así nosotros podemos decirlo. Hubo un comentario en la entrada de la marcha. De la marcha, de la marcha. Sí, y nos criticaban un poco o hacían un poco alusión a que la marcha no había sido generada como autoconvocado, sino que había todo un movimiento. Una opinión que respetamos claramente, pero como bien dice Nico, si firman como anónimo, nosotros no sabemos quién lo dice y es la parte más indignante. Son como los afiches contra Clarín, ponen. Exacto. Por lo menos la firma nos vendría más que bien. Bueno, como bien contaba, tenemos un montón de cosas para hablar en este programa el día de hoy. Yo tenía una anécdota, me la anoté y todo y ahora no la encuentro, maldición. ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo a vos? Sí. Escuché un diálogo muy interesante antes de comenzar y meternos de lleno con las noticias. En Radio 10, en el programa de González Oro, en el pase que hacen con Marcelo Longobardi, dos periodistas extraordinarios. Nos queremos. En el que hablaban de la importación de alimentos. Vieron que parece que a partir de junio se van a cerrar las importaciones de alimentos. Guille Moreno cierra todo. Esto mismo decía González Oro y un diálogo que yo me lo extraje, y lo traje porque me pareció más que interesante el análisis que hacen los periodistas y en este caso la radio más escuchada, según Ivope, del país, en el que decía González Oro. ¿Por qué no hablamos con Moreno a ver qué nos autoriza a comer hoy? Llamemos a Moreno todas las mañanas que nos haga el menú del día. Porque hay un estado que me protege tanto que me da miedo. Sí. Dice González Oro. Me obliga a ponerme el casco si ando en moto. Me obliga a no fumar para cuidar mi salud. Me obliga a no tomar sedantes, Ribotril, porque si me agarra la policía con Ribotril, si me agarra con cocaína no pasa nada. Pero con Ribotril, dice, no a mí, me está asustando. No me deja comer fideos italianos ni jamón español. Dice, yo no entiendo, si hay vino argentino en España y en Estocolmo. Sí. Dice González Oro, a lo que Longobardi le replica. Claro, es como lo que pasó con China, 2000 palos para la Argentina eran. Finalmente nos quedamos sin nada. ¿No? Entonces Longobardi dice, esto es lo que genera el contrabando. Es lo interesante, digo, en esta discusión sobre los medios de comunicación que estamos teniendo, no solo en este programa, sino que se da en el contexto del país, digo, esta conversación entre el programa más escuchado del país. Sí, igual había que hablan de que el Estado, cuando más te protege, a ellos le da miedo. O sea, esto de usar casco para que no me mate. O sea, el mensaje. Sí, digo, es ¿no? que, viste, el tema es que ahí el rol del Estado para ciertas cosas. Se le reclama un rol activo al Estado. Exacto. Por ejemplo, en el tema de inseguridad. Cuando hay hechos de inseguridad, ¿a quién se le reclama? Al Estado. Estado. Pero cuando hay, por ejemplo, cuestiones mercantiles, comerciales, como en este caso, el Estado tiene que retirarse de ese campo y no intervenir. Entonces dejar que el comercio fluya libremente. Exacto. Yo traje el ejemplo porque me parece un ejemplo muy claro, ¿no? De las posturas ideológicas que toman unos periodistas y otros a la hora de posicionarse. Esto que venimos hablando semana a semana de dónde se paran los periodistas, digo, porque quedó claro más de una vez en la charla que hemos tenido que ver, no existe objetividad, sino todos estamos cargados de subjetividad y es obvio por el lugar en el que nos ubicamos dentro de este espectro. De hecho, la discusión con Javier Páez, nuestro oyente, en el que yo le contesté en el Facebook, le comentaba esto, digo, no todos, no es que todos estamos a favor del gobierno o todos estamos en contra de. Uno sí. puede tener postura más cercana, postura más alejada, pero invariablemente está cargado de ideología. Y en este caso puntual, esto que vos decís claramente, digo, acá hay una cuestión comercial. Es sí, el mercado es el libre. Papel del Estado. Exacto. Y terminan rematando, dice, las vacunas, por ejemplo, o algún remedio que vienen de afuera, ¿qué vamos a hacer? Y González Oro dice, si se hace acá, no la vas a poder traer. Mirá cómo empiezan hablando de alimentos, que en realidad la distribución no es el alimento, y terminan hablando de vacunas y de todo lo que sea. Sí, además, no, digo, no hay, ni siquiera existe una investigación profunda, una reflexión sobre esto profunda, sino que es como al pasar. No, sí, es interesante, quizá lo podemos tratar en otro programa, el tema del uh-huh. rol del Estado es una cosa bien, claro, bien interesante ver. Uh-huh. Hasta dónde, en qué esferas se le reclama al Estado un papel activo y en qué esferas se le reclama que se retire. Totalmente, digo, porque sí, cuando que no se hay, meta, mínimo. Porque por eso, cuando hay inseguridad, no se reclama a las agencias privadas de seguridad, o que se reclama al Estado directamente. Sí, tal cual. Me parecía un buen ejemplo por esto que te decía, con esto que veníamos hablando, incluso con nuestro oyente este que nos había dejado un mensaje, esto de el lugar en el que está el periodista y que obviamente todos estamos cargados de ideología y nos posicionamos a la hora de emitir una opinión. Entonces, más que claro, la opinión de González Oro, digo, y remarco, la radio más escuchada del país. Sí, además digo, no. Qué suerte que tiene González Oro de que puede comer fideos italiano o jamón español, ¿no? Sí. Muchas de las personas que lo escuchan no podrán ni siquiera comer fideos argentinos. Argentinos, sí. Bueno, así arrancamos el programa del día de hoy. Vamos con las noticias, con la información. Vamos. Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, El Escuchar lo que te digo. Seguimos en este primer bloque de Escuchá lo que te digo, programa número 46. Ya saben, nuestras líneas para que puedan comunicarse son las siguientes: 4954-3607 o mensajes de texto al 1557652768 y si no en el Facebook del programa. Nos buscan Escuchá lo que te digo ahí en Facebook y pueden dejar comentarios y demás. Y nos buscan en nuestro blog también, escuchalo que.blogspot.com. Vamos a arrancar esta semana con lo que fueron los temas más trascendentes, si se quiere, o algunos que no han sido tocados con la profundidad que requería. Uno de los temas más que interesantes fue lo que sucedió la semana pasada, pero que publicó la revista Noticias el viernes pasado, con respecto a esta visita que hizo Magneto, uno de los dueños de Clarín, sino... El CEO de Clarín. Claro, uno de los funcionarios más importantes de Clarín, Magneto, que visitó a Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el lunes a la tarde. Él llegó más o menos... ¿No lo visitó en la casa o no? No, fue a la sede de la Corte Suprema. Ah, ok. Al despacho. Al despacho de Lorenzetti. Esto está claro, cualquiera de nosotros puede ir a hablar con Lorenzetti. Sí, yo la sí. paso, golpeo y entro. No sí, es que de hecho, Argibay dijo eso en una nota el martes, que se refirió a ese tema. Tenenbaum la están entrevistando para el programa que tienen en TN. Y Argibay decía, mira, nosotros como funcionarios lo que tenemos que hacer es tratar de... dialogar con cualquier sector que pida una audiencia con nosotros. Uh-huh. A ella no le parecía mal que Lorenzetti se haya encontrado con Magneto, si es que Magneto solicitó una entrevista. Tal cual. Lo que quedaba claro, por ahí las cosas que no estaban del todo clarificadas, era que por lo general la Corte Suprema anuncia este tipo de encuentros o los escribe en su página de internet, en su página de noticias, y sobre este encuentro no había nada. Ese es el punto número uno. El punto número dos era que Magneto llegó 16:30, 16:45 al encuentro con Lorenzetti, cuando los demás empresarios, Pablo Roca, había un montón de empresarios, que fueron 5 o 6 en realidad. No fue Magneto solo. No. Ah, okay. Llegaron después otros, pero llegaron tipo 6 de la tarde, cuando Magneto y Lorenzetti ya habían tenido una charla por lo menos de una hora. Claro, se le rompió el reloj a Magneto, llegó más temprano. Sí, punto extraño número 2. Punto extraño número 3. ¿Qué tiene que decir la Corte Suprema según una noticia que salió en el día de ayer? La Corte Suprema decidirá sobre la suspensión de la Ley de Servicios Audiovisuales. Claro, recordemos que la Cámara de Mendoza, que había frenado la aplicación de la Ley de Medios, uh-huh. aceptó el recurso de amparo presentado por el Estado y elevó la causa a la Corte Suprema, exactamente. Sí, recuerda usted que habíamos estado hablando aquí de la jueza Olga Pura de Arrabal, que fue la que aceptó en su momento el pedido del diputado Tomás. El diputado Tomás, el diputado mendocino, sobre las irregularidades que se habían producido en esa nota. Bueno, la cuestión que esta decisión, la Corte Suprema de Justicia, la debatirá el próximo 19 de mayo. Estamos a dos semanas casi de esta discusión. De hecho, que se va a plantear. La reunión fue anterior a que la Cámara de Mendoza aceptara el recurso del Estado, digamos. Exacto, porque la reunión fue el lunes pasado, el lunes que fue 26 de abril, la reunión de Magneto con... El lunes anterior, la publicación salió el viernes en la revista Noticias, y lo más extraño por ahí también las expresiones que surgieron a partir de esto, de lo que hablamos siempre nosotros de qué es lo que los medios tratan y qué es lo que los medios silencian. Hay una reflexión muy interesante que hace Víctor Hugo Morales sobre este tema, vamos a escucharla. Quiero señalar mi angustia y preocupación por la visita del señor Magneto, el dueño del grupo Clarino, uno de los dueños, a la Corte Suprema de Justicia. Hay una fotografía del diario Perfil que lo muestra a Magneto fotografiado como huyendo de una situación en la que él sabe que no debería estar. La presión de este medio, que se ha manejado desde hace muchísimos años, y no lo decimos ahora, lo decimos desde hace más de 10 años, con códigos estrictamente mafiosos en el periodismo argentino, esa presencia, acompañado por empresarios que venden golosinas, que venden chocolate, que nada tienen que ver con los medios de comunicación, es muy peligrosa. Es muy peligrosa como demostración de que pueden hacer absolutamente lo que quieran, que pueden llevarse el mundo por delante, ir a la Corte Suprema de Justicia y hacer su lobby, seguramente, contra lo que en estos días se conoce como una posibilidad muy cierta de que camine un poco más rápido la aplicación de la Ley de Medios. Queda esta preocupación latente, no nos podemos olvidar. Los medios han olvidado inescrupulosamente esta presencia, prácticamente la han pasado por alto, salvo el medio que lo fotografió, yo lo vi en Perfil, en el diario Perfil. Cuando se tome distancia con este tiempo se podrá ver la etapa más tremenda de descenso a los infiernos de la ética periodística. Ahí clarito, estaba, ¿no? Sí, la reflexión que hacía Víctor Hugo sobre este tema. Acá tengo la nota que salió en la revista Noticias el pasado viernes, que dice: contacto en la corte, Magneto, Roca y Pagani, los empresarios más importantes del país, tuvieron una cumbre con Lorenzetti. ¿De qué hablaron? La preocupación del gobierno. Como bien les contaba, Mañeto, Roca, Pagani, Bagoy, Campos, que son los cinco empresarios, digamos la cúpula de AEA, AEA es la Asociación Empresaria Argentina, se reunieron con Lorenzetti durante más de una hora. Al parecer, los empresarios pidieron audiencia, pero no figuraban en la agenda, entre otras cosas, dice la información de la revista Noticias, denostada por nosotros en más de una oportunidad, sí, por no decir en tapa. Esto no estaba en tapa, obviamente, no, pero... esto es página 28, estuvo difícil de encontrar, pero más que interesante, ¿no? La foto, esto que comentaba Víctor Hugo, la foto, ¿no? De Mañeto saliendo del tribunal, ¿no? Algo, sí, lo curioso por lo menos es extraño, si hubiesen enganchado a cualquier funcionario, no en defensa del gobierno nacional, digo, pero no, cualquier persona, sí, sí, saliendo del despacho de Lorenzetti, el escándalo que se hubiese armado, ¿no? Si hubiese sido un diputado o un senador del oficialismo, o incluso un diputado o un senador de la oposición. De la oposición también. Las repercusiones hubiesen sido mucho mayor, pero como siempre pasa en esto, parece que algunas noticias no repercuten. O sea que Clarín no publicó ni TN que Mañeto fue a visitar a Lorenzetti. Nadie habló de eso, ¿no? Digo, ciertos periodistas que trabajan en el grupo, que por ahí uno es a los que más le reclama, por ahí algunos a los que más le creo, o en algún momento también se sintió identificado, como Tenenbaum o el Loto en sus programas de radio a la tarde. Hoy tuvo una discusión muy interesante que escuchamos con nuestra productora, ahí llegó nuestra productora, Mariana Califra, sobre Confluencia Peña. No, y Tenenbaum no es una discusión igualitaria, digo, ¿no? Tenenbaum tiene un bagaje por ahí que Florencia, sí, Peña por ahí no tiene, y entre otras cosas, Florencia Peña le indicaba esto, digo, ustedes no, hay cosas de las que no pueden hablar, y Tenenbaum decía que a ellos nada le permite hablar. Sí. Ahora, yo no lo escuché a Tenenbaum hablando de esto. No, vamos a ver, quizás hoy habla en el programa, sí, de la... Pero tiene programa de radio todos los días y... Claro, ahí es el punto, habría que ver si no lo dijo. Otra de las repercusiones que hubo sobre este tema fue esto que le contaba de la jueza Olga Pura de Arrabal, que es una jueza mendocina que denunció presiones por la ley de medios, planteó ante la corte que fue citada por mediadores del Ministerio de Justicia. Sí. Esto salió en Clarín, en la tapa del día 14... digo, esta jueza mendocina que denunció presiones, ¿no? Y cómo Clarín habla de presionar, cómo el Ministerio de Justicia presiona a la jueza, digo, todos presionan y ellos no, digo. Mañeto no presiona. Mañeto no. ¿A qué fue a ver a Lorenzetti? Claro, ¿no? Bueno, eso es claro, totalmente, ¿no? Es medio... De lado, cuando el gobierno cita a una jueza, hay presión. Exacto. O la marcha. La marcha. Cuando se hizo la aplicación a la ley, que fue a tribunales. Sí. ¿Qué tituló Clarín? Marcha a favor de la ley de medio, presiona a la justicia, contra la justicia. De hecho, sí. Van der Kooi y las principales espadas, sí, del diario Clarín han escrito en contra de eso. Claramente. Ahí. Y algo que ha surgido esta semana con respecto a este tema fue lo que pasó con la periodista Liliana López Foresi, porque hubo un debate con relación a Martín Fierro. Estuvo picante. Estuvo picante, Fierro, el Martín, sí, estuvo picante. Sí. Qué grande Susana Jiménez. Yo me alegro por Susana Jiménez. ¿Por el platino? Sí. ¿Por qué estás contento? Porque sí, la bancamos a Susana. No, es terrible. Bueno, Nico la banca a Susana, pero entre otras cosas, se premiaron 5 periodistas. Sí. ¿No? De los 5 periodistas que se premiaron... Uno fue Liberty, otro fue Pedro Brieger, otra fue la chica de Canal 7, Canal que no me acuerdo 7, el nombre, sí, Liliana López Foresi. Y la bomba fue Luisito Majul. Digo, qué poca coherencia, ¿no? A la hora de votar. Es conocida la poca coherencia de los periodistas de espectáculos. Sí, de es una porquería, hermano. Yo estaba jodiendo, sí, porque ganó Mirta Legrand. No, aparte del platino. Dejémonos de joder. El año que viene el platino es para Marcelo y lo ya nos acomodamos. Claro. Pero a lo que voy era, en esta hubo muchos discursos muy fuertes y el de Liliana López Foresi habló de una situación de que ella fue acallada mucho tiempo, de que estuvo... silenciada por los medios de comunicación. Recuerden ustedes, Liliana López Foresi en algún momento fue una periodista estrella de Canal 13 y de repente no apareció más. Desapareció. Ella lo explica en este audio. Dije todo lo que tenía que decir, sigo sosteniendo lo mismo, pienso mucho más lo que pensaba. Ese 2 de mayo terrible, y además pensar que era la primera vez que en cámara se contrataba a una mujer para hacer periodismo con opinión, periodismo político con opinión. Ese 2 de mayo estaba invitado César Jaroslawski. Ese 2 de mayo a la mañana, Guillermo Patricio Kelly, que efectivamente trabajaba para el Menemismo en ese momento y fue enviado a apretar, al grupo Clarín, la prietera, y dijo a la mañana, esta tarde les voy a contar qué es lo que ocurre con los hijos de las señoras nobles. A la tarde se reunieron Ernestina, Carlos Saúl Mañeto y Eduardo Bauza, dijo Ernestina que se calle Kelly, dijo el expresidente que se calle Liliana, y Mañeto y Bauza se dedicaron a la letra fina. Esto me lo contó César Zerodaki, que lo digo ahora porque este ya ha fallecido, que me dijo a la tarde, era mi invitado de la noche, sabía que te iba a cortar la cabeza. Seguimos, terrible, ¿no? Lo que decía Liliana López Fresi, porque claramente ella expresa una posición que no se conocía, por lo menos, o esto de que el gobierno, digo, ella habla de Carlos Saúl, habla del, sí. Se juntó con Ernestina Herrera de Noble, y entre los dos decidieron que Liliana López Fresi no salga más en Canal 13, por criticar al gobierno de Menem, y Guillermo Patricio Kelly, que era una de las espadas del menemismo en ese momento, no hiciera la denuncia que había hecho. Guillermo Patricio Kelly había aparecido ese mismo día por la mañana en el programa de Mirta Legrand anunciando que iba a contar qué era cuál era la verdadera historia de los hijos de la Herrera Noble. Y eso estamos hablando del año 91. Imagínense de cuántos años hace que Clarín tiene acceso directo al poder. No nos extraña que se haya juntado con Lorenzetti, lo que sí nos deja en claro que no todos los ciudadanos tenemos la misma capacidad de acceso a ciertos lugares. Sí, a las esferas del poder, digámoslo así. Uh-huh. También, entre otras cosas, una frase que me llamó mucho la atención, recién lo comentábamos con Nico, en la reunión de producción. No les voy a decir quién lo dijo, pero a ver si adivina acá está nuestra productora, que acá, salude, productora. Salude. Hola, ¿qué tal? Una frase que me llamó mucho la atención, porque miren la coincidencia. Dice, en este país, como otros, atraviesa por un periodo de áspera confrontación política que bloquea la actividad en el Congreso, polariza a los medios de comunicación y envenena las relaciones personales. ¿Quién dijo esto? Ustedes dicen, ¿es algo que está pasando acá? ¿Alguien argentino? No, esto lo dijo Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, en el otro día, que fue el Día de la Libertad de Expresión. Y Obama comentaba esto, ¿no? Está pasando en Estados Unidos y no es el único lugar. Digo, el otro día Chávez lo comentó. Correa le va, está pasando a Correa mucho en Ecuador. Pasa en un montón de lugares, en un montón de países, esta puja de poderes que, según Obama, bloquea la actividad en el Congreso, polariza a los medios de comunicación y envenena las relaciones personales, ¿no? Obama completa diciendo, los ciudadanos son a veces agentes y a veces víctimas de esta permanente excitación política, pero los principales responsables son los propios políticos por su vulgar y oportunista forma de ganar adeptos. Diseminar acusaciones de comunista o fascista puede servir para conseguir titulares, dijo Obama, pero también tiene el efecto de comprar a nuestros rivales políticos con regímenes totalitarios y hasta sangrientos. Ese cruce de insultos de gruesos titulares resulta particularmente grave por el gigantesco poder de resonancia de los nuevos medios de comunicación. No, de lo que hablábamos alguna vez, de las nuevas tecnologías puestas de... Me despierto, digamos, en esto no es que digo Obama el Premio Nobel de la Paz, no es que lo cito en ese lugar, pero están pasando cosas extrañas en un montón de lugares similares por ahí en esto de los medios de comunicación como centro neurálgico del poder real en muchos de los países. Y es más que interesante esta comparación. Esta nota la leyó también Víctor Hugo Morales en su programa y me pareció interesante también comentarlo aquí. Sí, de hecho, Liberty el lunes sacó la nota de opinión que saca siempre en Página 12. Sí. Y cerraba la nota con una frase de un diputado, de un político, no me acuerdo el nombre, refiriéndose a los medios de comunicación, y decía, te atacan como partido político y se defienden con la libertad de prensa. César Chacho Jarolaski. Exactamente. La persona que mencionaba recién. Liliana López Fresi, exactamente, que no fue la única en develar muchas de las cosas que dijo Clarín. Nosotros acá con nuestra productora, en nuestra tesis, la tesis de grado que estamos realizando, utilizamos esa frase en una oportunidad, en un momento. Se ríe la productora, es verdad. Así pasó la información, las noticias en el día de hoy. Vamos a recordar las líneas para que la gente pueda comunicarse. Y sí. Si te parece bien, vamos con música, Nico. Vamos, llamen al 4954-3607 o mensajes de texto al 1557-652768. Sí, coméntenos hoy todo lo que estuvimos hablando. Si quiere dejar un mensaje o lo que quiera, exprésese con libertad. Hoy trajimos el disco Libertinaje de la Versuit Bergarabat. Discazo. Y vamos a escuchar Sin Cerebro. Dale. Thank you.

que vive en España y que parece, España dijo que no le va a dar un peso más, que no va a poner ni un centavo más, así que seguramente estaremos hablando con alguno de los miembros de la comisión interna. Otro de los temas interesantísimos que han surgido esta semana y que ya hemos tratado nosotros hace unos meses también, habíamos hablado con el presidente de la comunidad homosexual argentina. Sí. Diputados dio media sanción para que se modifique el Código Civil y se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, fue todo un triunfo, digo, la votación fue 126 a 109 con 5 abstenciones. Una de las abstenciones más polémicas, por así decirlo, fue la de Elisa Carrió que dijo que se abstenía por ser católica, ¿no? Sí. Digo que eso no le permitía votar a favor ni en contra, pero que prefería abstenerse cuando todo su bloque de la coalición cívica... Sí, dio libertad de acción, digamos. Dio libertad de acción. Eso fue lo más llamativo y por ahí lo más interesante, ¿no? Se dio por primera vez digo yo, porque no lo había vivido así por ahí tan intensamente, una transversalidad, ¿no? Todos los bloques, todos los partidos de la Cámara de Diputados dieron libertad a sus diputados para que elijan qué iban a votar, y hubo muchísimos votos diferentes, dentro del mismo partido, dentro del mismo bloque, algo que llamó mucho la atención y que está muy bueno, ¿no? Sí, aparte con un tema tan, no sé, complejo. Sí, controvertido, mínimo, ¿no? Salvo el bloque del PRO, que sí, en su totalidad votaron en contra. Sí, pero habían dado libertad de acción también. También de libertad de acción, y la diputada... Houghton. La rubia. Cynthia Houghton, la diputada del PRO, que denunció que le robaron la cartera. Que encima, o sea, votó en contra y después dijo que le afanó la cartera. Cuyo alegato fue tremendo, sí, ¿no? De los peores que he escuchado, tratando casi de personas enfermas a los homosexuales. Sí, no, y además dijo esa frase, ¿no?, que vos podés resumir, bueno, confunden libertad con libertinaje, porque ella dijo, bueno, si nosotros permitimos el casamiento entre homosexuales, después que van a venir... vamos a autorizar, no sé, las orgías, no sé qué, terminé diciendo cualquier cosa. Como si fuese un efecto contagio, digo, como si la homosexualidad se fue un quilombo y después va a haber más quilombo todavía. Y yo me acuerdo que una de las críticas que se hacía cuando se dictó la ley de divorcio en la época de Alfonsín fue que ahora todas las personas se iban a divorciar. Era uno de los argumentos que decían para votar en contra. Ahora todos se van a divorciar. Algo que no sucedió claramente. De hecho, mucha gente se sigue casando. Sí, por ejemplo. Yo soy un gran ejemplo de eso. Y esto es lo mismo. Es como si ahora todos se fueran a ser homosexuales porque se aprobó la ley para que puedan estar juntos, ¿no? Sí, y bueno, y también el tema que estaba atrás de eso es la adopción. La opción también para esas personas del mismo sexo. Ajá, ¿no? Eso es el tema más complejo en el que se había desatado más polémica. Y bueno, y ahí justo en la semana en la que una persona soltera, un hombre soltero, le dieron la adopción de un nene. Sí. Todo pasó en esta misma semana. Bueno, y la diputada Houghton decía también que si no, hay un montón de parejas heterosexuales que están esperando adoptar un nene y ahora se le suman las parejas homosexuales. Bueno, sí, tal cual, un montón de cosas que fueron dándose. Tenemos en línea, como bien les contaba, en un esfuerzo de producción de nuestra productora, a Luis Herr, que es miembro de la comisión interna del diario Crítica, a sabiendas de que el diario, los trabajadores del diario están de paro y el diario no sale al aire. Buenas tardes, Luis, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Luis. Acá Mauro y Nicolás te estamos saludando. Contanos un poco, Luis, ¿cuál es la situación actual que viven ustedes, los trabajadores del diario Crítica? Bueno, nosotros estamos en un paro desde el día jueves pasado, el día 29, porque la empresa, cuando se había comprometido a cumplir con el pago de la última parte del mes de marzo, anunció de que no iba a pagar. Durante todo este tiempo la empresa lo único que dice es que no tiene el dinero, que no está dispuesta, que no tiene forma de pagar eso y que tampoco asegura qué va a pasar con los sueldos del mes de abril, que mañana tendrían que estar depositados en nuestras cuentas. Claro, específicamente, Luis, lo que sucede es hay atraso de sueldos con respecto a ustedes, pero también hay una decisión del dueño o de uno de los máximos responsables, que es el empresario Mata, de no cumplir con estos haberes, según dijo, ¿no? Sí, a nosotros en las conversaciones que venimos llevando con la parte gerencial de la empresa, ¿no? Con lo que el gerente general, lo que nos dice es que Antonio Mata, que es el accionista mayoritario de este diario, el minoritario es Marcelo Figueras, que es el presidente, es el dueño de los laboratorios Richmond, no están dispuestos en este momento a pagar los sueldos de los trabajadores y que la única forma de pagarlo es con las acreencias de las pautas publicitarias que tiene el diario. Eso sabemos que no alcanza, no hay forma de sostenerlo. Creemos que lo que están haciendo de esa manera es vaciando el diario, es no inyectándole dinero, no generando ningún tipo de perspectiva de continuidad al querer cobrar todos los activos que tienen afuera, ¿no? Claro, ¿cuántos empleados tiene el diario Crítica actualmente? Somos 170 personas de planta y 20 colaboradores aproximadamente. Algo bastante extraño. Luis, ¿cuál es la idea? Digo, ¿qué es lo que esperan ustedes con esto, digamos? ¿Cuál es el camino, no? Claro, nosotros lo que estamos manifestándole a la empresa es que no estamos, que nos tengan en cuenta como un grupo de trabajadores que no está dispuesto a trabajar sin la perspectiva concreta acerca de algo tan básico como es el pago de los salarios. Claro. La empresa viene sosteniendo hace 7 meses, estamos en el 7º mes de discontinuidad, pagando mal, fuera de término, en cuotas, ¿no? con todas situaciones de tensión, donde nosotros incluso cedimos y llegamos a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo en enero último, y la empresa tenía el compromiso en marzo de regularizar los pagos y no los regulariza, y la perspectiva que nos presenta es que van a ser el día 12 de mayo una asamblea de accionistas donde los accionistas se van a tratar de poner de acuerdo acerca de la continuidad del diario, y si no se ponen de acuerdo van a ir a una convocatoria de acreedores. No, eso es lo que están diciéndonos cada vez que nos reunimos. Tremendo, ¿no? Creemos que esa perspectiva es una perspectiva muy mala para nosotros. Claro, de esa manera cualquier acreedor puede pedir la quiebra y ahí terminan nuestros trabajos. Entonces, lo que estamos manifestando de esta manera es que nos tomen en cuenta como que seamos una de las variables que no descarguen toda la crisis sobre nosotros. Nosotros recién veníamos escuchando para acá en el camino, en la entrevista, estás entrevistando a Matías Martín a La Nata. La Nata se refirió al conflicto del diario Crítica y él criticaba un poco esto de que el diario no salga a la calle, la decisión de los trabajadores de que el diario no salga a la calle, porque decía, bueno, después de esto, ¿qué es lo que sigue, no? ¿Vos qué opinión te merecen estas declaraciones de La Nata? Sí, yo las escuché, llamé a la producción de Matías Martín, incluso salí al aire donde repliqué estas palabras de Jorge La Nata, que me parecen que, primero que no sé, jamás se comunicó con nosotros, jamás preguntó acerca de cuáles eran los motivos que teníamos para el paro, así que corre por su cuenta y con, ese tipo de... Vamos a contarle a la gente... Sí. No, porque vamos a contar un poco a la gente por ahí, para el que no lo escuchó. La Nata, entre otras cosas, decía que no era una buena idea que el diario no salga al aire, pero no salga, a la calle, pero también que era una lucha por 300 pesos, dijo él, que fue lo más fuerte, ¿no? Que nos sonó a nosotros cuando estábamos escuchando un poco la entrevista. Claro, es una reducción total a lo que nos está pasando. Ah. Acá nosotros, la empresa tiene que depositar en total 60 mil pesos para que este conflicto no exista. Claro. En el sentido que pone en términos los pagos de los salarios. ¿No? La empresa adrede nos lo está depositando, porque no es un movimiento de dinero que en el cual la empresa no pueda enfrentar, sino que hay una decisión de no pagarnos. Eso es una decisión de no pagarnos, y al no asegurarnos el pago del mes que ya trabajamos, que es el mes de abril, ¿no? Por supuesto que pone a nuestros puestos en una forma muy virtual. ¿No? Acá lo que estamos haciendo es defendiendo la fuente de trabajo. No solamente que paramos por 300 pesos. No, tal cual. Es defender la fuente de trabajo, donde la empresa da todos los signos de querer o cerrar o hacer otra cosa, no contando con nosotros. Luis, ¿recibieron algún tipo de apoyo, algún tipo de solidaridad de los otros medios, de los otros periodistas, de los colegas? Sí, hemos recibido así en con nuestra capacidad mínima de difusión, así, digamos, no tenemos un medio para poder resolver el conflicto, pero muchos colegas se han solidarizado, muchas comisiones internas, te diría la totalidad de las comisiones internas de los otros medios nos han expresado, por supuesto, el apoyo. Hemos tenido algún tipo de salida, ¿no?, de este último tiempo, con intereses muy cruzados, ¿no? Hoy leía la nota de La Nación, la nota que sacó Clarín acerca de nuestro conflicto, ¿viste? Si es una utilización burda acerca de lo que nos está pasando a nosotros. Sí, no me extraña igual. Sí, están haciendo maniobras de las que hacen siempre, sí, bueno, sí, ahora a uno le duele porque le toca a uno, ¿no? Le toca de cerca, claro. Luis, ¿cuál es la intervención que puede darse desde el Ministerio de Trabajo? Digo, porque hubo un acuerdo en enero, si no me acuerdo mal, el Ministerio de Trabajo tomó una posición frente al conflicto. Ahora, ¿cuál es cuál es la posición del Ministerio de Trabajo? Sí, en la última reunión que tuvimos en el Ministerio está, por lo menos en lo que expresa con el funcionario que nos recibe, sí, es que, bueno, le ha ofrecido, por ejemplo, la posibilidad de que tengan el repro a la empresa. Sí. ¿No? Que es el subsidio que da el gobierno cuando hay una empresa en crisis para pagar parte de los salarios de los trabajadores. Ajá. La empresa se negó a eso. ¿No quiso? No quiso, no, porque están obligados a mostrar los libros, no quiere, no, dijo no vamos a tener repro, no creemos el repro, ¿no? Eso es, por supuesto, que es una afrenta muy grande a nosotros, sí, ¿viste? Mínimamente sorprende, ¿no? Digo, la decisión directamente de, como decís vos, por ahí realizar un vaciamiento, algo. ¿Y cuál pensás vos, cuál es tu hipótesis de que el diario no acceda a ninguna de las opciones que le dan para reflotar para salir a la calle o para ponerse al día con los salarios, etcétera? Claro, en realidad son hipótesis. A nosotros, claro, la empresa no nos muestra los libros. Nosotros no podemos saber la realidad concreta, financiera, económica de la empresa, ¿no? La empresa, al no acceder a eso, nosotros todos son hipótesis y de alguna manera tenemos que escuchar, por lo menos la palabra de ellos está en duda, ¿no? No es que está porque al no mostrarnos la realidad. Lo que dicen ellos es que hay, por lo menos, los gerentes que responden al accionista mayoritario, porque están puestos por el accionista mayoritario, expresan una pelea de accionistas, en el cual le reclaman al otro accionista minoritario de que ponga el dinero que tenía que poner y que aparentemente no lo puso. Claro, se tira la pelota. Digamos. Se tira la pelota unos a otros, pero sobre nuestro sueldo. Claro, totalmente. Sí. Estamos hablando de empresarios muy poderosos, ¿no? Sí, del dueño de un negocito de acá a la vuelta. No, y estamos hablando de familias que se pueden quedar sin trabajo, ¿no? También uno a veces, en esta discusión también está pensando en estas ciento y pico de familias que pueden quedar en la calle a partir de la decisión de un empresario, del dueño de este tipo que está en España, ¿no? Que como decís vos, no es un nene de pecho y tiene un montón de dinero. ¿Cuál es la idea, Luis, con respecto a ustedes como trabajadores? ¿Tienen la idea de tomar el diario, de que sea realmente ustedes, llevarlo a una cooperativa? Digo, ¿hay una idea de eso? Mira, no sería responsable que yo lo dijera, ¿viste? Digamos, yo hablo en representación de la Asamblea y quiero limitar mis palabras en ese sentido a las decisiones de la Asamblea. Perfecto. ¿Viste? Yo te puedo expresar personalmente de que ante una fuga empresaria, por supuesto, los trabajadores lo primero que quieren es conservar la fuente de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y ahí de ahí ver los pasos a seguir para que los puestos de trabajo existan, ¿no? Pero bueno, eso es un panorama que yo, digamos, no podría decírtelo, ¿viste? Uh-huh. Claro, por ahora. Por ahora no podía decir. Bueno, Luis, te agradecemos mucho este momento, este espacio. La verdad que para nosotros era más que interesante también hablar, porque nos sorprende, ¿no? Nosotros como trabajadores de prensa también nos solidarizamos con ustedes, y para lo que necesites, ya sabés, tenés este espacio para que puedan decirlo. Seguramente nos comunicaremos con ustedes en estos días, a ver qué pasa en la asamblea del 12 de mayo, y a ver en qué posición van a quedar ustedes frente a este conflicto, si te parece. Sí, no quería olvidarme de decirles que dale. Es lo más importante, ¿no? Que mañana estamos haciendo un acto en el cual estamos convocando a todos los trabajadores de prensa, a organizaciones sociales, a personalidades políticas del espectáculo, sociales en general, que se acerquen al diario. ¿Dónde es al diario? Es en la calle Maipú 271. ¿Sí? Que se acerquen, para si quieren expresarnos la solidaridad. Vamos a hacer un acto a las 14:30 horas y bueno, nada, es anunciar eso. Bueno, perfecto. Listo. Luis, cualquier cosa nos volvemos a comunicar, te agradecemos, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Sí, pasaba Luis que es uno de los integrantes de la comisión interna del diario Crítica, contándonos un poco la situación de sus trabajadores que están en paro absoluto. El diario no sale desde el 29 de abril pasado. Sí, a mí me parece que es interesante, ¿no? Escuchar una voz desde dentro del diario, porque me parece que todavía no los medios no han reflejado eso. No, yo no escuché, no leí declaraciones de personas, de trabajadores. Sí, quizás algún comunicado que dicen, bueno, sí, estamos sí. en paro, pero no personas más que están ahí. Más que nada los trabajadores adentro, ¿no? Y no los empresarios, como él contaba, ¿no? Los empresarios también tienen, se cobijan, digamos, entre ellos. Y estamos hablando de gente que tiene muchísimo dinero, ¿no? Antonio Mata, que es un tipo que tiene muchísimo dinero, que en Argentina tuvo... Y digo, dijo 60 mil pesos. Sí, 60 mil sí, sí. pesos para una persona, o sea, para un... Sí, digo, un tipo no, que no tiene suena, dinero, no suena parece mucho. No suena mucha guita 60 mil pesos, ¿no? Hay un tema para mí atrás, que es hasta qué punto realmente a Mata, que era uno de los que tuvo el conflicto con Aerolíneas Argentinas, porque era uno de los que estaba metido ahí, y quiso sacar la empresa Air Pampa. ¿Se acuerdan ustedes que en un momento hubo toda una revolución? Sí. Y la empresa nunca salió, Air Pampa, y él decidió irse a España. Digo, no me salió la empresa, no salió lo que tenía ganas de hacer con mi negocio, me voy. Sí. Y me iba a decir me cago, pero la verdad que no me sale otra palabra. Me cago en los trabajadores, ¿no? Algo que es... cuanto mínimo una vergüenza. Así que bueno, por ahora terminamos en este segundo bloque con esta entrevista y ya volvemos. ¿Música? Seguimos con Libertinaje, Comando Dale. Culo Mandril. Dale. Comando Culo Mandril. Tenía mano el botiquín, prepárate el algodón y bájate el pantalón. Por más que intentes huir, te lo vamos a destruir. Y comando culo mandril, te asegura el porvenir, deplorando por mayor, gozando con tu dolor, rompiendo culo a granel, seguiremos en el poder. Comando culo mandril, no te dejes reprimir. Elegí lo que querés y no sé si lo sabes. Es un servicio especial del mandato popular. Y comando culo mandril, no haremos distinción por edad, sexo, color. El trabajo es nuestra pasión, solo pedimos relajación y una normal dilatación. Comando culo mandril, pa' lo que guste pedir. Pelando el culo, pelando el culo, pelando el culo por la ciudad. Pelando el culo, pelando el culo, pelando el culo, culo pelado por la ciudad. Pelando el culo, pelando el culo, pelando el culo por la ciudad. Escucha lo que te digo, métetelo en la cabeza, no se borra esa tristeza. Subiéndote a cualquier tren, te hace falta una mujer en lugar de mil princesas. No pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo. Si estoy mucho peor que vos, mis recuerdos son añejos. Busca de frente al espejo, en el botiquín del baño, el frasco del desengaño ya no tiene más pastillas. Júgate a ser la sencilla, que este puede ser tu año. Ya viene Otero, el notero. Nadie sabe bien dónde está. ¿Dónde está? Otero, el notero. Otero, el notero, Otero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? Bueno, seguimos en este tercer bloque de Escuchá lo que te digo. Y como bien dice la presentación, está al aire nuestro compañero, nuestro amigo Matías Daniel Otero, más conocido como Otero el Notero. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Cómo anda, compañero? ¿Bien? Bien, bien, acá andamos. Nos enteramos que no anda de viaje porque está estudiando para rendir un final. Sí, se enteraron bien. Estoy acá a las puertas de las vísperas, digamos, del partido final, de un partido decisivo. La última materia de la facultad. La última materia, es difícil, ¿no? Que abre las puertas a una tesis. Quien conoce la carrera de comunicación social sabe, ajá, que es así, como usted. Sí, la falta está la tesis nosotros, con Marianita acá. La ¿Cuál es la materia, Otero? Sociología, problemas sociológicos es el nombre. ¿Complicada? ¿O cómo complicada? Se ve? Y los temas, qué sé yo, complicado. Yo sí. No sé si es complicada la materia o la vida misma, porque estoy leyendo autores de hace 150 años que más o menos ven la misma miseria que están ahora. Yo digo, ¿a dónde vamos a parar? Otero, está más marxista que nunca, podríamos decir. Oh, eso sí. He puesto el himno de la Unión Soviética para darme un poco de empuje. No está mal siempre ese pensamiento positivista de ir para adelante, de que adelante nos espera el nuevo hombre, pero no. La verdad que recién en la entrevista también el nuevo hombre, ¿no?, se cae a pedazos cuando dice, bueno, me voy a recibir de una carrera que va a tener un montón de problemitas y bien sí, salido de la facultad. Sí, sí. Cuando dependamos de empresarios que se van a vivir a España, claramente, por ejemplo. ¿Cómo dependemos de los empresarios? Sí, ¿no? Ahora, locura, ¿eh? Yo también soy estudiante de comunicación, ajá, todavía estoy haciendo la tesis. Yo le hago una pregunta, también sí, va para usted, conductor. Sí. ¿Harían de nuevo la carrera? Ahora, ¿eh? Yo... Acá nuestra productora dijo pregunta, una afirmación. O sea, ¿escuchó la afirmación? ¿Volver a elegir la, y cursar la carrera sabiendo...? Yo sí. Sí. A mí la verdad que yo creo que si lo hubiésemos hecho a esta edad, yo por eso en un montón de cosas creo que era muy joven cuando empecé la facultad, sí, de materia que no disfruté. La pregunta es que si no hacía esto, ¿qué hacía? Claro, ¿a dónde íbamos a parar? Si no nos dedicábamos a la guitarra y a la denuncia, ¿qué? Yo estaba entre esto y con todo el público. No, claro. A mí me gustó la carrera, pero digo que me encuentro como que no me aporta nada para lo que es ponerle al mercado laboral. Si no, quiere, sin ¿no? duda. Sin Entonces, duda. En ese sentido, es lo más complejo. Claro. No, por eso pregunto. Solamente por ahí hasta nos da, digamos, un panorama de lo cruel que es el mercado laboral. Totalmente. Y el mercado en sí. Uh-huh. Por ahí nos da... No, pero bueno, justamente, mire, para meter en este caso, leyendo un poco a todos estos autores marxistas y comunistas, nuestro querido amigo Antonio Gramsci decía que a la realidad hay que verla de la manera más violenta si uno pretende transformarla, y entonces de ahí sacar que el pesimismo de la inteligencia nos dé el optimismo de la voluntad. O sea... Claro, ver ante todo la realidad lo que es y, bueno, asumirla como tal, pero no dejar nunca de darle para adelante. ¿Verdad? Recuerdo que cuando entrevistamos a Lavarse nos dijo eso mismo, esa frase. ¿La misma? Y bueno, los comunicadores sociales somos así, tenemos esas frases que sacamos siempre, ¿no? Sí, a Lavarse un colega. Un colega, claro. Ahora que ya está casi ahí. Ahora estuvo en Duro de Domar ayer, lo vi. Ayer o anteayer estuvo... Sí. No lo vi. Bueno, Otero, le agradecemos. Nosotros no queríamos dejar de estar a su lado en este momento más que interesante, más que importante. Va por el Maracanazo, Otero. Vamos por todo, eso sí, vamos por todo. Estamos preparados para la hazaña, para cualquier cosa, para desviar el tema. Y es que una pregunta me incomoda, para armar quizás algún disturbio, quién no sabe. Sí. O sea, realmente me violencia. Estoy preparando de la manera más bilardista que alguien ha preparado un final en no, su vida. Recuerdo cuando yo di el último final, hace ya unos años, Otero me acompañó. La sí. primera vez a mí me pasaron la mesa, me pasó de todo. Recuerdo. Pero cuando el profesor bajó y me dijo que no me iba a tomar, que me la pasaba nuevamente, Otero fue uno de los que quería boxear. No, ahí los quería boxear. Que se diera las piñas. Sí, menos mal que quedaba no parado, probaba. Sí, menos mal. ¿A qué hora rinde, Otero? No, no sabemos el horario todavía. Ah, claro, de acuerdo a eso horario, de acuerdo a cómo llegue. Sí, no, la profesora tiene que dar, digamos, el horario de no, inicio. Hoy a la mañana me desayuné viendo, bueno, hoy ya tienen que estar los horarios, me fijo y no estaba la materia. Dije, no me digas que no vas a rendir, que no voy a rendir. Sí, aparte bueno, uno quiere rendir ya, no importa aparte, si sabe más o menos. Tenemos pero preparada ir. La violencia con los compañeros, con los amigos de Otero, tenemos preparada una violencia contra Otero. Yo me pienso vengar claramente porque Otero fue uno de los que más... hizo nada contra mi cuerpo. Nada. Mire, yo quiero públicamente desmentir a este hombre. Nada le hicimos. Nada. No, te regalamos una boina, hombre. Me cortó el pelo. Te cortamos el pelo que te hicimos un favor. No, ay, tía, por ni favor, un bravo, al blog, escuchá lo que te digo. Por favor, suban una foto antes. La productora está acá al lado del mío. tira comentarios por lo bajo. Dijo eso mismo que usted dijo. Le hicimos, pero tiene razón y no miento. Yo soy un periodista, no miento. Lo que estoy diciendo es esto. Y además, yo creo que acá en este tema veo como hay que muchas pasiones muy, muy individualistas y muy propias de cada uno. Me parece que se quieren divertir ustedes conmigo y no quieren festejarme nada. Jamás. Me parece que. Las cejas no se las vamos a tocar. Bueno, yo hace un tiempo tengo un amigo, el chino, sí, que se recibió de filósofo, ¿no? Y él estaba a las puertas de la licenciatura. Y yo le hinchaba las pelotas con que le íbamos a ir a tirar huevo, Y el chabón se calentó, o sea, se enojó, pero en serio. ¿Y no quiso? No, le fuimos a tirar nada, por amargo, pero él, o sea, se enojó por una buena cuestión. Personal dijo, no, yo no quiero que me tires huevo, es una pelotudez, no sé qué. Y no, a mí lo de tirar huevo no, porque la verdad, tirarme comida no me parece algo muy sano. De hecho, que me den los huevos en la mano y después me lo como a la noche. No sea. Pero de todas maneras, lo que sí pensé es llevar yo una contrapropuesta. Es decir, bueno, tener tarro de pintura, un. Claro. Digamos, un terecito en mano. Acá llega un mensaje, de Julia que dice, tiene razón Otero, dice, en cuanto a la violencia física, claramente de personas que todavía no se han recibido. Yo que ya me pasé por esa situación, les digo, es difícil. El pelo, yo tenía el pelo largo, me lo cortaron, me dejaron pelado a cero. Igual después uno con la alegría que tiene, no lo mide. Igual de esa para manera mí uno se recibe cuando tiene la tesis aprobada. Sí, claramente. Entonces a Otero se la pueden, pero la tesis, felicitar. No, pero ahí está el quid de la cuestión. Pero la tesis cuando uno la hace con Mariana puede tardar un montón de tiempo. Ellos quieren por su propio interés, digamos. Por su propia diversión. Claro, por su propia diversión me quieren tratar así, me quieren pelar, me quieren maltratar. No es por un festejo hacia mi persona. Bueno, el último, el más importante. Sí, bueno, un poco de violencia, no le vi. Bien, pégale. Bueno, Otero, le agradecemos y este llamado, estamos con usted. Bueno, les agradezco el apoyo a ustedes, a todos los que están ahí. Y bueno, nos reencontraremos la semana que viene. Mucha mierda, Otero, eso. Bueno, muchas gracias, y la semana que viene les voy a dar el veredicto. Si no digo nada al aire es porque no me fue bien. Así que nadie me va a preguntar. Perfecto. Bueno, Otero, le agradecemos, un saludo grande. Un abrazo. Un abrazo para todos. Así pasaba nuestro columnista estrella, Otero Abel Otero, esta semana que no ha viajado por el mundo en busca de esas investigaciones que le pueden llevar la vida. Sí, te faltó decir, soy periodista, mi compromiso es con la verdad. Mi compromiso es con la verdad. Como todos nosotros, como todos los jueves, ya sabe, esto es escuchar lo que te digo. Quédese que ya vienen los chicos de Super Anónimos. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Chau, chau. La política me rica, guay, se du Cuando sintonizás el 90.1, se te hace agua la boca. Se te hace agua la boca. De Rock Nacional. Libros para una cultura de la integración. José María Rosa, el historiador del pueblo, de Enrique Manzón. Ediciones SICUS. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Ya salió Dentro de mí, el nuevo trabajo discográfico de Tren Fantasma. Y cuando suena el rock and roll, brillan los fantasmas. Y lo podés comprar en todas las rockerías del Palo de Capital y Gran Buenos Aires, o a través del www.trenfantasma.com.ar para el interior del país. El nuevo disco de Tren Fantasma. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que les dan trabajo a muy pocos. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Es un mensaje de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina. El viernes 14 de mayo, dos bandas del sur se juntan nuevamente para brindar todo su rock. La Simona y Torcaza en el CBGB. Al final, nunca la vieron llegar. Sobre la mesa volvamos a empezar. Viernes 14 de mayo a las 22 horas. Torcaza y La Simona en el CBGB. Bartolomé Mitre 1552, Capital Federal. Torcaza presentará nuevos temas. Bonafón.